la tierra, la maravilla del Perú, donde la mitad de mi vida paso con esa linda gente. ¡Vaya Salinca! ¡Te saluda tus sancochochos! ¡Dale, dale! ¡Vamos a patear! Hermoso Baños del Inca, hermoso Baños del Inca, dormido en aguas termales, dormido en aguas termales. En mi corazón te llevo, al diario de mis cantares, al diario de mis cantares. El alivio de aguas, el alivio de tus aguas, que turista no se admira, que turista no se admira. Cuando va por tus campiñas, cuando va por tus campiñas, de felicidad suspira, de felicidad suspira. El Inca razón tenía, el Inca razón tenía, bañarse con sus doncellas, bañarse con sus doncellas. Si el prodigio de bañarse, si el prodigio de bañarse, nos llenan de cosas bellas, nos llenan de cosas bellas. Esas agüitas termales, testigo de nuestros amores, para la prensa querida, para hacerlo pasar momentos inolvidables. Vengan a Baños del Inca, porque la cosa está que quema. Antaño mes de septiembre, antaño mes de septiembre, chita y sangre derramaste, chita y sangre derramaste. Quedó colorado tu pecho, quedó colorado tu pecho, cual guanchaco te quedaste, cual guanchaco te quedaste. En tu fiesta del guanchaco, en tu fiesta del guanchaco, bajan las minas de anaco, bajan las minas de anaco. Caña y guarapos, a golpe caña y guarapos, después gozan los cachacos, después gozan los cachacos. De toda la historia peruana, de mi Cajamarca la bella, los Baños del Inca te esperan como maravilla primera. De toda la historia peruana, de mi Cajamarca la bella, los Baños del Inca te esperan como maravilla primera. De toda la historia peruana, de mi Cajamarca la bella, los Baños del Inca te esperan como maravilla primera. De toda la historia peruana, de mi Cajamarca la bella, los Baños del Inca te esperan como maravilla primera.